Buenos días, saludamos a las radios comunitarias del país. Esquel se prepara para vivir el primer foro de actividades verdaderamente productivas a escala humana y para beneficio de las comunidades. Este foro reunirá a vecinos de toda la provincia del Chubut con profesionales y expertos de diversas áreas productivas, tales como agricultura, cría de animales autóctonos, turismo responsable, industrialización de residuos sólidos, entre otros. También se presentarán temas relacionados con la producción, como el cooperativismo y la economía solidaria. Dentro del programa se destaca la participación de obreros de Facimpat, de Neuquén, Cooperativa Barrio La Juanita, de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y Programa Rafaela Más Sustentable, de Santa Fe. El objetivo del evento es intercambiar conocimientos y crear conciencia de las posibilidades de auténtico desarrollo sustentable en la provincia a través del uso racional y a escala humana de los bienes comunes. Las actividades del foro se realizarán en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Salesiano de la ciudad de Esquel. Escuchamos a Fernanda Rojas, integrante de la comisión organizadora. El primer foro de actividades productivas a escala humana y para beneficio de las comunidades, que hace ya un tiempo viene organizando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina, junto con otras organizaciones de la costa, de la comarca, de aquí mismo de Esquel. Y bueno, la idea es presentar alternativas verdaderamente productivas. Ya sabemos que la Asamblea hace ya 10 años viene luchando con un no muy firme, un no muy fuerte, que es a las actividades extractivas, a la megaminería metalífera con el uso de sustancias tóxicas. Y sabemos, ahora después de 10 años, siempre lo supimos, pero ahora hacemos algo concreto con respecto a esto, que es organizar un espacio de debate entre vecinos, trayendo gente que ya viene trabajando con éxito en otras alternativas productivas, y entre todos los vecinos escuchar, debatir y definir el futuro productivo para nuestra ciudad y para nuestra provincia. El foro cuenta con la organización de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina, el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y la Contaminación, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y la Asociación Caleuche. Vale señalar que recientemente ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de Esquel. Para mayor información, pueden visitar la página www.foroactividadesproductivas.wordpress.com. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.